Lamentablemente, muchos de los aquí presentes son educadores o han sido educadores. Y es que en la Orden de San Agustín la educación siempre ha tenido y tiene un puesto importante, especialmente también en América Latina, donde dos circunscripciones últimamente han ido tomando colegios, por ejemplo, la delegación de América Central, con un colegio en Ocotal, Nicaragua, y de hace unos años también en la ciudad de David, la delegación de Panamá. Creo que se está abriendo también otros colegios a nivel de orden en otros continentes, pero ellos serían informaciones que nos podría dar el Padre General. Lo cierto es que nosotros en América Latina tenemos 46 colegios, no estoy con un dato muy exacto, pero creo que son 46 colegios, con más de 35.000 alumnos y una influencia sobre cerca de 30.000 familias. Es un campo de apostolado, entonces, de evangelización importante en casi todas las circunscripciones. La misión educativa sigue siendo, creemos, relevante en el carisma agustiniano. Pero el tema no es hacer colegios, mantener colegios o tener colegios. La idea es que estos colegios sean verdaderos focos de evangelización, si no, no tienen mayor sentido, y uno quema muchas energías inútilmente. Esa tarea es la habitual y debe ser la preocupación constante. De cara a estos cuatro últimos años, como ALA, podemos decir que en este cuatrienio hubo tres eventos importantes. El Encuentro Continental de Educadores Agustinianos, que se celebró en Lima del 24 al 28 de enero del 2005, sobre la educación agustiniana e interculturalidad. Las publicaciones de la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana y el Concurso Internacional de Poesía por la Paz, que se celebró en Santiago de Chile del 23 al 27 de octubre de este 2006. Estos tres eventos fundamentales. Cabe resaltar también el Congreso Mundial de Educadores Agustinianos, celebrado en Roma en junio del 2005, en el que participaron prácticamente educadores religiosos y laicos de todas las circunscripciones de América Latina. Y en el ámbito general, pues en el ámbito ya más regional, pues habría que destacar, por ejemplo, los congresos que hace Fabra. Sabemos que Brasil en sí mismo es casi todo un continente. En cuanto al Encuentro Continental de Educadores, se hace cada cuatro años, tuvo lugar en Lima, con el tema central de educación agustiniana e interculturalidad. Acudieron religiosos y laicos de todos los países donde tenemos colegios, y la evaluación global fue muy positiva. El objetivo de estos encuentros, básicamente, es conocernos, reflexionar y analizar integralmente nuestra problemática, compartir experiencias, buscar juntos en clave agustiniana desafíos educativos a la actualidad, porque frecuentemente la tendencia más común es tratar de solucionar nuestros problemas al margen de los demás, y prácticamente los directores de colegios se ven un poco como llaneros solitarios en una tarea donde, cuando piden alguna opinión, se le dice: ese es tu problema. Yo no estoy en el colegio, no entiendo mucho, mira a ver cómo lo solucionas. A veces inclusive sin involucrar en la reflexión entonces a la propia circunscripción. Late la idea de que es problema nuestro enfrentar los cambios que marcan las circunstancias o que va marcando los desafíos de la historia. Fortalezas importantes de este evento fueron la temática, que era la interculturalidad, los expositores. Recuerdo que tuvimos inclusive a un representante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que en Perú ha sido muy importante por los 20 años de violencia de Sendero Luminoso, con un testimonio contundente y que lógicamente obedece a temas de desencuentro intercultural. La organización también se vio en la evaluación, la valoración y el mejor conocimiento de la pedagogía agustiniana, que estuvo a cargo del padre Francisco Galende. Se produjo este folleto, un proyecto educativo agustiniano, una experiencia, un concepto, unos objetivos, una mística, una pedagogía, unos desafíos y una vocación, que ha sido bastante valorado y ha sido un producto también de este encuentro continental de educadores agustinianos. Por supuesto, había también videos, la integración entre laicos y religiosos, que fue muy valorada, los materiales llevados, donde siempre hay una exposición de materiales, proyectos educativos, revistas, pastoral educativa, etcétera, etcétera. Experiencias compartidas, por supuesto, en un ambiente de alegría, de acogida, de fraternidad, de calidad y calidez humana. Los participantes quedaron ampliamente satisfechos al llevar un mayor conocimiento de la realidad latinoamericana y algunos proyectos en el bolsillo sobre el tema central de la interculturalidad para poder ser graficados en cada realidad. Las debilidades, que también las hubo, giraron como casi siempre en torno a la escasez del tiempo para un mayor intercambio de experiencias, y eso que son 5 días completos, tiempo para metas y propuestas con vistas a los próximos eventos, hacer compromisos, conclusiones del encuentro, la evaluación del encuentro anterior, que le dimos muy poco espacio. Casi todos los participantes coincidieron en que, tal como se suceden hoy las cosas, es necesario planificarlos cada 2 años, porque cada 4 años se nos pierden muchos. ¿Dónde está el tema de género? El tema de la exclusión. Dentro de 4 años ya hay nuevos temas. Y por lo tanto, pues exigían que, debido a la marcha de la historia y de los tiempos, mínimo cada 2 años deberían organizarse estos encuentros de educadores agustinianos. Si no es así, pues quedarán siempre temas imprescindibles en el tintero. Es una cuestión vital para plantear en esta reunión de OALA y ojalá sea apoyada por todos ustedes. Se sugieren también, entre otras cosas, que haya más información previa y grabar las ponencias para que haya una mejor y mayor extensión de cara a los ausentes. Al fin de cuentas, se trata de llegar a la mayor cantidad posible y los maestros son muchos, especialmente los laicos en nuestros colegios. La cantidad y calidad de materiales llevados al encuentro, perdón, las experiencias vertidas y las que se quedaron en el limbo por falta de tiempo, nos hablan muy a las claras de la calidad de nuestros colegios, del enorme río de trabajo y creatividad que se desarrolla y la sintonía humana y espiritual que nos une y cobija bajo el amplio paraguas del espíritu agustiniano. Del periodo anterior rescatamos, porque está todavía vigente, la página de interés a disposición de todos los colegios en internet. Es un Yahoo Groups, agustinianosyahoogroups.com, como un vehículo de rápida comunicación e intercambio de mensajes y de experiencias desde el encuentro del 2001, que está vigente y actualmente también, y que nos acerca y nos relaciona con lo universal desde nuestros ambientes particulares. O sea, uno escribe a Yahoo Groups, a agustinianos, y estamos en todos los colegios de América Latina. En este cuatrienio surgió también, como un proyecto de Cochabamba, la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana, que ha llevado esta área de educación. Se trata de publicaciones que buscan acercar a todos los destinatarios de nuestra pastoral, pero especialmente a nuestros colegios, libros ya consagrados o de temática agustiniana, espiritualidad o educativa, para un mejor conocimiento de nuestro carisma y un mayor acercamiento a nuestra espiritualidad. A lo largo de estos 4 años editamos Recordar, la respuesta agustiniana, un libro muy difundido del padre Pedro Rubio, con textos agustinianos de los 30 principales libros de San Agustín, que es muy común en todas las suscripciones, este tipo de material, con 36.000 ejemplares. Tuvo muy buena acogida. Las Confesiones de San Agustín, 300 páginas, están tomadas de las que sacó el Zeta para América Latina, con unas 250 correcciones que tuve que hacer de fallas y algunos números que faltaban, por lo tanto está más perfeccionada, se podría decir, con 26.000 ejemplares. Caer hacia lo alto, que se me ha ido no sé dónde, de la San Agustín y la Orden de San Agustín del Padre Pío de Luis, con 17.000 ejemplares, y Recrear la Escuela, que es una reflexión sobre la escuela agustiniana, se llama Recrear la Escuela, del padre Santiago Insunza, que como ha estado en todos los encuentros de la FAE en España, pues tiene un poco la actualidad de todo lo que se ha cocinado en esos encuentros entre laicos y religiosos agustinos. Allí hacen el encuentro cada año. Entonces tenía toda una reflexión muy actualizada de lo que es la escuela agustiniana y su pertinencia en nuestro mundo actual, ¿no? De este salieron 20.000 ejemplares y se está todavía enviando ahora con el próximo, que va a ser el devocionario agustiniano. Debería haberlo traído aquí ya, pero la imprenta no lo tenía terminado. En semana y media más o menos estará listo, si alguien desea también ese va a estar a disposición. Recoge el patrimonio espiritual de nuestra orden desde hace 750 años, con triduos, novenas, capítulos especiales dedicados a María, y tiene también una clave de modernidad porque tiene algunos apartados relacionados con derechos humanos, contra el racismo, por la paz, etcétera, ¿no? Entonces tiene una clave también moderna, no es simplemente un devocionario a la antigua usanza individualista, sino en clave de comunión, en clave de espiritualidad de comunión. Este devocionario agustiniano lo han preparado los padres Miguel Ángel Keller y Arturo Curcaro, y me lo han solicitado, que podría ser bueno para América Latina, y por eso está en imprenta ya. Un libro que recoge entonces todo eso que hemos dicho. Son libros, como saben, bien cosidos, encolados, plastificados, porque van a las escuelas y los tratan como, ya saben cómo tratan los muchachos los libros, y tienen que aguantar y resistir. Son baratos, que también es otra, salen a mayor parte a 1,50, solo cuando se acercan a 300 páginas se sube a 1,75, o sea, es el precio de un café. La buena acogida que han tenido nos dice que son un buen aporte para el servicio que habrá que continuar. Y, por supuesto, esperamos que exista mayor participación y consenso de todas las circunscripciones para seleccionar los próximos títulos, que no se le dejen solo al que está a cargo de educación, sino que los próximos títulos a editar que surjan de todos ustedes. Es decir, ¿qué es lo que queremos editar? ¿Qué sería bueno? En tercer lugar, estuvo el Congreso Mundial de Educadores Agustinianos, celebrado en Roma el año 2005, en julio, bajo el lema Agustinos mirando hacia el futuro. Si bien este no es un proyecto de OALA, yo estuve como miembro de la Comisión de Colegios de la Orden, que me ha invitado el padre Eusebio Verdón, estuve presente como OALA, y por eso lo destaco también, y creo que es la primera vez que se hacía un congreso de educadores en muchos años, no sé si ha habido algún primero, y estaba presente todos los colegios de América Latina, todos los países que tenemos colegios, por eso me parece que es importante también reseñarlo. También muchos laicos, y que por cierto nos dejó a todos un buen sabor de boca, un buen recuerdo, y donde surgió un proyecto que creo que es importante porque ha sido el primero y que aspiramos a que sea promocionado por algún otro colegio y que se vierta a toda América Latina. Me refiero que en este congreso de Roma, el Liceo San Agustín de Santiago de Chile lanzó la propuesta de un concurso internacional de poesía por la paz. Dicho concurso se llevó a cabo el 23 al 27 de octubre y tuvo en general una buena acogida. Estuvieron presentes alumnos y tutores de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y España, y poemas muy variados enviados de otros países como Venezuela, Estados Unidos, etc. Trajimos como herencia, además de nuestra impresión positiva, una estupenda edición con los aportes de los poetas más destacados. Creemos que es una buena idea y que es preciso apoyar y ojalá prendan el ánimo de otros colegios y países, y nuevamente veamos la convocatoria de otros concursos de variada temática que puedan involucrar a profesores y alumnos agustinianos. El evento fue impecable en su desarrollo. Destacamos la excelente organización, acogida, trato, calidad y variedad de vivencias preparadas por los directivos y docentes del liceo para los alumnos y profesores visitantes, y la magnífica ocasión creada para el intercambio de experiencias y relaciones interpersonales. Hay detrás de este evento un trabajo y una dedicación que dice mucho de los profesores y profesoras del liceo, reflejando el entusiasmo, el buen hacer, la identificación con la camiseta educativa y agustiniana. En realidad fue un concurso que busca cristalizar los compromisos y trabajos surgidos en el encuentro continental del periodo anterior, que estuvo dedicado a la paz, educación y cultura de paz, Encuentro Continental de Educadores Agustinianos, de la etapa anterior, creo que fue en el 2001. Y no solo interesaba la poesía, sino sobre todo la construcción de la paz, cómo educar para la paz en nuestros colegios. Sin duda han dejado el listón muy alto. Felicitaciones entonces a la comunidad educativa agustiniana de Santiago y el agradecimiento por esta feliz idea de involucrar también a los alumnos y alumnas de todos los colegios. Habría que destacar, como dije, y como no conozco más que someramente, pues destacar a la FABRA de Brasil, que ha hecho congresos nacionales de educadores agustinianos, que ha editado después y que me han llegado algunos de los ejemplares y puedo testificar que son magníficos. Por ejemplo, el de ética y ciudadanía y otros parecidos, siempre ratificando la identidad del educador agustiniano y cuyas ponencias son publicadas en estas ediciones que nos acercan a todos, si no las vivencias, sí al menos los contenidos. Sé que hay otras muchas iniciativas y actividades en el ámbito educativo de todos los países, se producen muchos materiales y ahí hay intercambio en ellos, en los encuentros, pero que por desconocimiento, por lejanía de los hechos, pues no puedo reseñar. Han nacido nuevos colegios, otros se han coronado con la presea de centenarios, como el San Agustín de Lima, el San Agustín de Iquitos, va a haber ahora centenarios aquí en Brasil y en Argentina. Y esto sería todo. Gracias.